Bienvenidos a Lluvia con Truenos, un programa por y para la liberación animal. La realidad de la experimentación animal sigue siendo destapada por militantes de todo el planeta. Hoy conocemos más en profundidad la lucha contra la vivisección en Francia. Profesión Animal de Laboratorio es el último libro que ha editado 824, un relato de una investigación de más de un año con cámara oculta en los laboratorios públicos y privados franceses para conocer la realidad de la experimentación animal. Tenemos la suerte de contar en el programa con la autora de la investigación y del fantástico libro, Audrey Jurla. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotras y bienvenida a Lluvia con Truenos. Bueno, muchas gracias. Bueno, Audrey, pues si te parece, empezamos con la entrevista, que tenemos muchísimas ganas que nos cuentes. Lo primero que queríamos saber un poco, ¿qué te llevó a hacer esta investigación? La verdad que cuando empecé a militar activamente, digamos, en la protección animal, me di cuenta que faltaba mucha información sobre lo que llegaba a pasar adentro de los laboratorios. Es decir, que al final me di cuenta que los militantes de la protección animal no habían podido ir adentro de los laboratorios y al final nadie sabía exactamente lo que ocurría en los laboratorios. Y eso me molestaba mucho porque al final tenía la sensación de repetir un discurso militante sin saber exactamente lo que pasaba, lo que ocurría, ¿no? Y quería, bueno, investigar porque antes había trabajado como periodista y la investigación periodística era un método que a mí me gustaba muchísimo. Y bueno, tenía la suerte de haber hecho estudios de filosofía y de estar justamente realizando un trabajo de investigación sobre la cuestión específica del daño, que es el daño en ética, digamos, el daño que se llama el daño necesario. Y justamente eso tenía como perfecta ilustración la experimentación animal. Así que, bueno, intenté diciéndome que quizás no iba a funcionar, pero quería por lo menos intentar de acercarme a los actores de la experimentación animal preguntándole justamente qué hacían, cómo trabajaban, cómo justificaban la experimentación animal. Y fue así que empezó mi investigación adentro de los laboratorios franceses. Vale, no hemos dicho en qué año, porque el libro ha salido ahora aquí en el Estado español hace un mes y pico, pero este libro ya se publicó en Francia. ¿En qué año salió en Francia el libro? En 2015. En 2015. Entonces, sí. ¿Durante qué periodo estuviste tú haciendo la investigación? Durante un año, fue un poco más de un año, porque me llevó mucho tiempo entrar adentro de los laboratorios y ver a los animales. Así que fue sobre el periodo de 2012-2013 en Francia. Y después de haber estado en lo más oscuro de la experimentación animal, desde tu punto de vista, ¿por qué crees que se sigue investigando con animales? Descubrí que en realidad, habían varios motivos que eran mezclados. Es decir, que había, bueno, una costumbre muy fuerte, que es como un paradigma principal que lleva sí o sí a pasar por el modelo animal, digamos, y es así que se construyó la manera de hacer ciencia. Es decir, que lo que sí manda a los científicos de pasar sobre el animal, por el animal, es ante todo una manera de hacer y de construir la ciencia. Es decir, que sí o sí el modelo experimental tiene que ser el animal. Y cuesta mucho cuestionar eso. Es algo que es como un príncipe mayor en la ciencia hoy en día todavía. Así que, bueno, la costumbre es algo muy fuerte en la ciencia. Pero más allá de eso, hay varios motivos también que se mezclan. Por ejemplo, hay el hecho de que los protocolos tienen que pasar por el animal también para recaudar fondos. Es decir, que cuando los equipos tienen que construir un protocolo, pasan sí o sí por el animal, y eso es una forma también de pedir fondos. Y la publicación es también algo muy importante para los laboratorios de publicar, que sean públicos o privados, y la forma de publicar tiene que pasar por el animal. Así que al final hay varios motivos que hacen que pasamos por el modelo animal que no son tan científicos como la gente suele pensar, sino que tienen más que ver con a veces la legislación que lo obliga, digamos, pero no siempre, porque en búsqueda fundamental, lo que se llama búsqueda fundamental, si no me equivoco en castellano, así se dice, en búsqueda fundamental no hay la obligación de pasar por el modelo animal, pero lo hacen también por costumbre y porque siempre se hizo así. Ya, pues eso nos demuestra, ¿no?, que la ciencia pues se deja llevar también eso bastante por la costumbre, que no es todo tan objetivo, ¿no?, como se piensa. Tal cual, y además lo que nunca se suele cuestionar es la pertinencia del modelo animal, porque a veces se suele usar tal o tal especie porque es así, es decir, que es un modelo práctico o es un modelo que necesita finalmente pocos medios logísticos. Podemos pensar en los rodentes o también en los perros que se llaman los beagles, que son muy, muy simpáticos y muy dóciles, ¿sí? Y así por eso se usan esos perros, por ejemplo, y no son razones científicas o medicales, sino también razones logísticas, digamos, o prácticas. Y desde tu conocimiento del sector, ¿cuál crees que es el eslabón más débil de la industria de la experimentación animal? Y diría que para cambiar también eso, hay varios tratos. Yo noté que habían, bueno, una nueva generación de científicos que es muchísimo más sensible a la ética y a los seres vivos que las generaciones antepasadas. Es decir, que hay realmente algo muy distinto en la manera de usar los animales entre los científicos que tienen hoy en día 60 o 70 años y los jóvenes. Se nota que justamente lo que hicieron las asociaciones, las ONG, tiene peso, porque eso contribuye a cambiar también las mentalidades de las nuevas generaciones, y eso se nota. Después hay también otro digamos, punto débil en la experimentación animal que tiene que ver con la capacidad de replicar o la replicación, se diría en castellano, sí, la capacidad de replicar las enfermedades humanas. Y eso es algo que a veces se nota mucho, por ejemplo, en las enfermedades neurodegenerativas como Parkinson o Alzheimer, se nota que hay una fuerte debilidad ahí de la experimentación animal, porque los monos que se usan no desarrollan esas enfermedades espontáneamente. Así que son réplicas artificiales de las enfermedades humanas sobre animales que no desarrollan esas enfermedades naturalmente. Así que la réplica, el hecho de poder replicar las enfermedades humanas tal como el ser humano las tiene, es algo que suelen ser muy, a veces, porque no se puede hablar en general, pero a veces es algo que es muy débil en la experimentación animal y cada uno lo sabe, no es un secreto adentro de los laboratorios. Es decir, que se va a trabajar en, esos, en estas especies, pero se sabe que es un modelo muy aproximativo. Muy aproximativo. Y eso el público no tiene, digamos, la información sobre lo que es como lo que sería un buen modelo y lo que no. Es decir, que para la gente existe la experimentación animal en general y no se hace la diferencia entre lo que sí es, digamos, pertinente y lo que no. Así que eso es algo también muy difícil de mostrar al público, pero cuando se sabe del interior, sí, es algo que necesitaría muchísimo más crítica. Claro, y sabiendo estos puntos débiles que con alguien como tú, que has estado desde dentro y compartiéndolo ahora con la sociedad, ¿qué crees que hace falta para acabar con esta terrible práctica? ¿Qué más podría, después de verlo y conocer, pues no sé si podrías darnos una pista? Yo supongo que es difícil responder porque si no ya lo estaríamos haciendo, pero no sé si tienes alguna sí, clave. Hay varias formas, bueno, en sí de actuar. Lo que es seguro es que, por ejemplo, y lo que se nota es que en la Unión Europea la legislación ha sido cada vez más a favor de la abolición de la experimentación animal. Es decir, que hace 10 años era aún difícil de hablar de eso. Hoy en día, hasta los diputados europeos están de acuerdo con eso, o sea, lo han claramente expresado y no está militante, no es militante, perdón, de decir que cada uno quiere salir de la experimentación animal y hay una forma de acuerdo de todos los actores sobre eso. Es decir, que antes eso era una posición militante y hoy en día es una posición sobre la cual todos los políticos están de acuerdo. Y la segunda cuestión es cómo hacer para salir de la experimentación animal ahora que todos estamos de acuerdo. Y sobre ese punto creo que lo que se puede llegar a hacer es hacer una mejora, un progreso sobre las especies que están usadas. Por ejemplo, se sabe que la opinión pública está fuertemente en contra de los monos, los perros, los gatos, porque son especies que tocan emocionalmente a la gente. Así que yo creo que la legislación se va a endurecer progresivamente sobre estas especies. Y después la otra pista es según los sectores, por ejemplo, los cosméticos, los productos de limpieza. Justamente el mes pasado con la asociación que tengo que se llama Animal Testing hemos sacado una investigación sobre las experimentaciones sobre los animales que se hacían para los productos de limpieza y es terrible porque nadie quiere que se usen animales para productos de limpieza de la casa porque ahí estamos saliendo claramente del uso medical y del uso de la salud que siempre está presentado. Así que creo que así, sobre algunas especies y por otro lado sobre algunos sectores, vamos a endurecer la legislación y salir progresivamente de la experimentación animal. Y bueno, casi nos has contestado a la pregunta que teníamos ahora, ¿no? Pero bueno, ¿ves el final de la experimentación animal? ¿Y cuándo más? Parece como si te preguntáramos como si tuvieras una bola mágica, pero bueno, ¿cuándo? Dices, pues no sé, ¿es cercano dentro de la Unión Europea? ¿Crees que podría ser? ¿O nos quedan todavía muchísimos años para ver esto? ¿Cómo lo ves? Creo que el mayor problema es que, y lo que noto es que, bueno, como lo hemos dicho, el libro que escribí salió en 2015. Desde 2015 no ha cambiado casi nada. Es decir, que se nota que a la escala de 10 años yo no puedo notar algo que haya cambiado, sino la posición, digamos, de los diputados europeos que han varias veces reafirmado que querían salir de la experimentación animal. Pero si no, a nivel de legislación no ha cambiado nada desde 2013. La mayor mejora que hemos tenido es la directiva europea de 2013 y aún no está totalmente respetada. Se nota que no hay sanciones hacia los laboratorios, no hay controles serios, controles dignos de ese nombre, digamos. Y al final, cuando se nota esa escala de tiempo, creo que podríamos vaticinar como un siglo para totalmente salir de la experimentación animal en todos los sectores. Lo que más va a costar, en mi opinión, es obviamente la búsqueda fundamental, porque es un ambiente en el cual, un sector en el cual la gente no tiene ningún derecho de opinión, porque es un asunto que releva de la ciencia y en la cual solamente los expertos pueden opinar, y eso es lo más difícil. En contra, sectores como los cosméticos o como los productos de limpieza o como la alimentación, porque también hay que recordar que se hacen experiencias sobre los animales para productos de alimentación o objetos del cotidiano. Bueno, ahí creo que el progreso va a ser más fácil, pero en lo que tiene que ver con la salud y la búsqueda fundamental, ahí sí creo que es lo más complicado de remediar. Ya. Sí, nosotras estábamos también bastante esperanzadas porque, bueno, no sé si habrás oído que a finales de 2022, en diciembre, en Estados Unidos salió una ley que ya no es obligatorio, no es que no esté prohibido, pero bueno, que no es obligatorio experimentar en medicamentos, ¿no? Entonces, eso como que nos ha dado una pequeña luz, no sé si tú cómo lo ves. Sí, sí, es algo que, bueno, cuando la noticia salió, también parecía algo genial. Pero de hecho, cuando realmente preguntábamos acá en Francia cómo se solía trabajar, la única respuesta que tuvimos de los actores de la experimentación animal era, bueno, pero es lo mismo en la directiva europea. Es decir, que lo que están ustedes celebrando por lo que pasó en Estados Unidos, ya está escrito en la directiva europea, es decir, esa famosa frase que dice que se tiene que reemplazar a los animales cada vez que se pueda. Y con esa frase, al final, es como la frase mágica. Y nos dijeron todos que tampoco había obligación en el derecho europeo, tampoco había obligación de usar los animales para comercializar medicamentos. Pero el problema es que eso es la ley, digamos. Pero en la práctica siempre se usan animales para comercializar medicamentos. Y nadie tiene aplicación, digamos, de usar métodos que se llaman alternativos a los animales. Así que, al final, obviamente, la directiva europea no obliga a nadie a usar sí o sí animales para comercializar medicamentos. Pero en la práctica todos usan animales, es así, porque usan esa frase que dice que bueno, es únicamente cuando hay métodos alternativos, y bueno, así es bastante fácil de decir que no hay. Así que claro, es la rueda que, si ya la costumbre te hace trabajar así, pues no descubres nada nuevo, entonces sigues utilizando animales. Exactamente. ciclo sin fin. Exactamente, y sobre todo ahí hay que acordarse de el hecho de que los métodos sin animales o métodos alternativos a los animales no están financiados correctamente. Es decir, que hoy en día los que más ponen plata para desarrollar estos métodos al final son actores privados de los cosméticos, por ejemplo, como L'Oréal, que ha puesto muchísimo dinero para suplantar a los animales, justamente porque vaticinaban que se iba a prohibir el uso de los animales para los cosméticos. Así que los fondos para desarrollar los métodos alternativos suelen venir de laboratorios privados, pero a nivel público no hay, bueno, no sé en España el caso español, pero en Francia hay casi nada a nivel público de dinero para esos métodos. Sí, yo creo que en el Estado español pues pasa igual que en todos, lo que presumen un poco, intentan presumir de no queremos, pues ahora por ejemplo tenemos el caso del el CSIC, que es el Consejo Superior de Investigaciones del Estado, y que sí que anuncia, ¿no?, pues que quiere ser líder en la investigación y cosas nuevas y bueno, y luego está contratando, por ejemplo, a Vivotecnia, que no sé si conoces el caso, Audrey, tristemente pues, famoso. Pues este centro que es ¿no?, del Estado y que quiere ser pionero en investigación, pues al final contrata a un laboratorio que está en un proceso judicial. O sea que es mucho de palabra, por lo menos aquí, y luego de hacer y de investigar, nada. Lo mismo nos pasa con el CENIO, que es el Centro de Investigaciones Oncológicas, que igualmente hace un par de años bueno, pues dijo que quería dejar atrás la investigación en animales, que quería ir por otro lado, y curiosamente ha contratado también a Vivotecnia para, le ha hecho un contrato para seguir investigando. O sea que por aquí igual una gran farsa. Comentabas que estás también en un grupo, en un colectivo, ¿no? Animal Testing. Sí. No sé si nos puedes contar, o más allá de tu grupo, así en general, cómo está ahora mismo la lucha contra la experimentación animal en Francia, por conocer también qué pasa por allí. Sí, la verdad que, bueno, hace ahora un poco más de 10 años que estoy muy involucrada, digamos, en asociaciones de protección animal y específicamente, bueno, en la experimentación animal. Y resultó que, bueno, después de que salió mi investigación en Francia, me di cuenta de que, bueno, estaría bien que se podría seguir ese tipo de investigación adentro de los laboratorios. Y resulta que, bueno, no había en Francia asociaciones dedicadas a eso, así que decidí crear una asociación específica para seguir investigando adentro de los laboratorios. Es muy difícil, es sumamente difícil, porque, bueno, como ustedes lo pueden imaginar, es un ámbito muy, muy, muy cerrado y es sumamente complicado de conseguir imágenes, pero también era para mí importante de tener una asociación que pueda recibir testimonios de gente que haya trabajado adentro de los laboratorios o también que estuviera trabajando adentro. Así que por eso Animal Testing es una muy pequeña asociación. Ahora somos 4, así que somos muy pocos, pero es una forma de seguir investigando adentro de los laboratorios, de recibir testimonios, de hacer también investigaciones sobre la legislación, sobre lo que se puede mejorar, de usar también modos de presión hacia los políticos y de tener algo que sería como un think tank, que sería como un grupo, digamos, de expertos sobre la reflexión sobre esa cuestión, porque nos dimos cuenta también que el problema de esa temática era que había, bueno, lamentablemente, a veces exageraciones o mentiras, pero de ambos partes, es decir, de parte de los laboratorios y de los actores de la experimentación animal, pero también exageraciones o mentiras de parte de las asociaciones de protección animal. Y eso es un daño considerable para la causa, porque a partir del momento que estás mintiendo o que estás exagerando, perdés totalmente la confianza del público, de la opinión pública y de los políticos. Y por eso, para nosotros, la línea que tenemos es de justamente la verdad, únicamente la verdad y solo la verdad. Y tristemente se basta la verdad, es suficientemente triste para no tener que exagerar. Así que, bueno, llevamos a cabo investigaciones. Cada año tuvimos investigaciones sobre, por ejemplo, los criaderos y el transporte de los animales por avión, de los monos por avión hacia los laboratorios por Air France, que es la compañía que tenía casi el monopolio de transporte de los monos hacia los laboratorios en la Unión Europea y para Estados Unidos. Investigaciones también sobre los trabajos prácticos que realizan los estudiantes sobre los animales, y eso también se puede cambiar porque hoy en día cada vez más estudiantes rechazan también usar animales para trabajos prácticos porque, bueno, no es siempre necesarios y la verdad que ahí hay mucho para hacer. Y recientemente, bueno, el mes pasado hemos sacado una investigación sobre los productos de limpieza y ahí es la verdad que fue una gran investigación porque no conocíamos nada sobre ese sector y resultó que hoy en día todavía se usan animales para la comercialización de productos de limpieza y es un escándalo. ¿Y todas estas investigaciones, Audrey, las podemos ver en la página web? ¿Tenéis una página web? Sí, totalmente. Hay un sitio web que se llama, bueno, www.animaltesting.com. como experimentación animal en inglés, .fr, y ahí hay la, bueno, no está traducido en castellano todavía, un día quizás. Bueno, Google nos lo traduce, ¿no? Nos ayuda. Pero, claro, eso es una herramienta muy práctica. Pero bueno, sí, por lo menos hay imágenes, y imágenes, las primeras imágenes eran los perros que yo filmé, porque son imágenes que filmé cuando estaba dentro de los laboratorios y lo que se cuenta en el libro también. y los monos también, que son imágenes que filmé. Y después las demás investigaciones han sido realizadas por otros medios, porque ya no puedo entrar ni ahí, ni en la puerta de los laboratorios. Para mí se terminó, se acabó. Así que ahora hay que, bueno, usar otra gente para hacer eso. ¿Esas investigaciones es igual? ¿Hay gente que se infiltra dentro o cómo? Hay una investigación que hicimos sobre los rodentes, que se hizo gracias a justamente una, ¿cómo se diría en castellano?, una técnica de laboratorio que nos contactó porque justamente descubrió que existía la asociación y no sabía hacia quién dirigirse para dar su testimonio de lo que vivía al cotidiano, y ahí decidimos usarla para que pueda filmar. Justamente es muy difícil porque hay que darse cuenta que esa gente que trabaja tiene mucha presión al hacer eso, tiene mucho miedo también, porque tiene miedo por su trabajo, también tiene un conflicto interno porque tiene la sensación de traicionar a sus colegas, y eso es algo que a veces el público no se da cuenta, pero no es una posición fácil para la gente que trabaja dentro de los laboratorios y que quiere denunciar las prácticas. Es muy difícil porque tienen mucho miedo y tienen también, bueno, esa desagradable sensación de traicionar a su ámbito profesional. Así que, bueno, así que los rodentes es una investigación que pudimos hacer gracias a alguien que era adentro, que infiltró para nosotros el laboratorio. Y también las imágenes que conseguimos del transporte por avión de los animales hacia los laboratorios europeos, franceses, estadounidenses, fue gracias a un veterinario infiltrado también al aeropuerto, al servicio aeroportuario. Qué suerte contar, ¿no? Poder contar con gente, porque así, que si no, sería muy complicado. Sí, tal cual. Eso es algo que siempre, siempre me hizo enojar mucho en los medios en Francia, porque teníamos la sensación de que las pruebas que podíamos llevar nunca eran suficientes. Es decir, que cualquier sean las imágenes que podíamos realizar o que podíamos mostrar, siempre nos decían los actores de la experimentación animal, siempre nos decían que eran excepciones. Y la verdad que eso es algo que me pone, me hace enojar, porque la carga de la prueba tendría que ser al revés. Es decir, que a ustedes nunca se les exige demostrar que todo está bien, como siempre lo dicen, o que todo está legal, como siempre lo dicen. Tendría que ser la carga de la prueba al revés, inversa, digamos. Y nosotros, bueno, cada vez que pudimos entrar adentro de un laboratorio, cada vez que pudimos contar con un testimonio, siempre descubrimos cosas que eran o ilegales, en el peor de los casos, o legales, pero muy, ¿cómo se diría?, inmorales. Así que al final o tenemos mucha suerte, aunque el término de suerte no sea muy apropiado, pero bueno, es algo que estadísticamente no coincide con el discurso oficial. Y también nos parecía muy interesante la investigación que estabas comentando del transporte, porque bueno, aquí en el Estado español hay una granja de macacos, la granja de Camarles, no sé si te suena, sí. Y creíamos, o no sé, si hay una compañía francesa que es la que se dedica a transportarlos, no sé qué compañía has dicho tú cuando hiciste la investigación, ¿no es Air France. ¿No? Porque durante mucho tiempo Air France tenía casi el monopolio, digamos, de transportar a los macacos y a los grandes animales. Y bueno, era la parte que se llama cargo, Air France Cargo, la parte, bueno, no de pasajeros de la compañía, pero a veces en los mismos aviones. Y la verdad que la presión de las asociaciones fue tan grande que el año pasado, en junio, han publicado un comunicado diciendo que iban a renunciar y a terminar con ese transporte de animales para los laboratorios. Sí, creo que es la misma compañía, lo que pasa es que no sé, yo no la pronuncio como tú, ¿no? Pero creo que es la misma, porque había salido eso. Y aquí eso. En España su igual, o como que trabaja para ellos, creo que es Vamos Air, no sé si te suena. Sí. Que también igual, de momento creo que no es, ha dejado también de hacerlo, aunque no se ha comprometido, ¿no? No sé si no se ha comprometido 100%. ¿Y nos puedes hablar de más colectivos que haya en Francia? ¿Conocer más colectivos que estén luchando contra la experimentación animal y qué hacen? Sí, hay dos, podríamos decir que hay dos grupos de asociaciones. Hay las ONG que son más bien generales, es decir, que se involucran en todos los capítulos de la causa animal y dentro de todo lo que defienden hay la experimentación animal. Por ejemplo, hay One Voice, 30 millones de amigos, si lo traduzco, que es también una ONG muy importante en Francia. Y después hay grupitos que son menores, como ProAnima, que es más con el ángulo, trabaja más con el ángulo científico para promover, para hacer la promoción de los métodos alternativos. Se ubica más bien en el ángulo científico, digamos, de la lucha contra la experimentación animal. Y después hay también colectivos como International Campaigns, que suele realizar happenings en la calle o cosas así, eventos públicos, digamos, para justamente sensibilizar a la gente. PETA también, en Francia, que trabaja contra la experimentación animal. Pero bueno, dentro de esas asociaciones, digamos que la mayoría no está dedicada a la experimentación animal. Y eso es la dificultad de ese asunto, porque rápidamente es un asunto que se vuelve muy técnico. Y si no estás al 100% vigilando las noticias, la legislación, lo que pasa en el campo científico, no puedes tener una mirada apropiada, digamos. Así que eso, lo técnico de ese asunto es una barrera muy importante también para poder defender a esos animales. Su trabajo dentro de un laboratorio. Nos preguntamos ahora qué alianzas podemos hacer las activistas para seguir trabajando contra la experimentación animal y poder llegar al fin de esta horrible práctica. Bueno, alianzas son fundamentales, digamos, para que no sea cada asociación en su campo, con su línea, etcétera, etcétera. Creo que más colectiva será la acción, más fácil y más peso tendrá eso, obviamente. Pero creo que en ese asunto lo que más impide el mejoro es la falta de conocimiento de este ámbito. Es decir, que a veces escucho, bueno, hasta diputados en Francia que quieren hacer bien o hablar del asunto y los escucho repetir cosas que no están exactas o que tienen errores o aproximaciones. Y es muy fácil para el campo opuesto y para todos los que defienden la experimentación animal, es muy fácil atacarnos si no tenemos la precisión que se hace falta y que se necesita en ese asunto. Y más allá de la alianza, creo, entre las asociaciones, lo más importante es tener un rigor, ¿sí?, y una exactitud en lo que se dice. Y a veces yo también me digo, no, ¿por qué dicen eso? O leo comunicados de prensa y hay muchos errores de parte de, las asociaciones. Y es algo que, bueno, discredita la causa. Y al hacer eso, lamentablemente, es muy fácil para los actores de la experimentación animal, los laboratorios, de cargarnos y de decir que lo que los militantes dicen son cualquier cosa, porque a veces es verdad. Y eso es lo más difícil en ese capítulo. Hay otros capítulos o asuntos de la causa animal que no están tan técnicos y al ser más fáciles de entender, son también más fáciles de defender para la opinión pública. Que, hoy en día yo veo cuando se habla con la gente, mezclan todo, mezclan los cosméticos, los medicamentos, las experiencias que se hacen para la búsqueda fundamental y cada ámbito es muy distinto y eso hace que ese asunto, para llegar a entenderlo bien y a hablar bien y defender correctamente esos animales, necesita bastante trabajo. Y eso es, para mí, es el desafío mayor, digamos. Tenemos mucho que aprender y ponernos las pilas. Por eso recomendamos muchísimo leer este libro, Profesión Animal de Laboratorio. Nos preguntamos también, queríamos conocer, pues ahora teniendo este libro entre las manos en castellano, que es una oportunidad estupenda para poderlo leer en nuestro idioma. También sabemos que se ha traducido, como decíamos al principio, que originalmente se publicó en francés, que es tu lengua madre, pero también se ha traducido en alemán. Nos preguntábamos qué repercusión ha tenido tanto en Francia como en Alemania, si tú sabes cómo ha sido la acogida. En Francia, cuando salió el libro, fue algo muy difícil para el ámbito científico, porque no esperaban un ataque tan fuerte y tan brutal, digamos, hacia una parte que nunca había sido atacada antes. Es decir, que en 2015, cuando salió el libro, la opinión pública estaba ocupada con la carne, con los criaderos de carne, con la manera de matar a los animales para comer, y era eso el asunto. Pero los animales de laboratorios, nadie hablaba de ellos desde los años 90. Era un asunto que había caído casi en el olvido general desde los años 90. Y al punto que mucha gente pensaba que dejaba de existir y que no se hacían más experiencias sobre los animales. Y eso fue algo que a mí me chocó cuando empecé a militar y a distribuir tract flyers en la calle, porque me enfrentaba con gente que me decía, no, eso existía en los años 70, 80, pero se terminó, hoy en día ya no existe. Y decía, pero ¿cómo puede ser que haya un desconocimiento tan fuerte de parte de la opinión pública? Y mucha gente hacía también el amalgamo con los cosméticos, pensando que solamente se usaban animales para los cosméticos y nada más. Bueno, Así que habían muchas ilusiones sobre ese tema. Y cuando salió el libro en Francia fue realmente algo que sacudió al ámbito científico. Primero porque pensaban pasar a escondidas, creo, de los militantes de la protección animal, y estaban muy felices que toda la gente sea preocupada por la carne, pero no por la ciencia. Y eso, la verdad que sí, puso como en adelante el escenario mediático todo el ámbito científico que hasta este momento no estaba preocupado por el bienestar animal. Así que, y en Alemania, cuando se publicó el libro, fue como otro golpe, un golpe más, digamos, que permitió dar también muchos argumentos a los militantes que a veces querían defender a los animales, pero sin tener la argumentación adecuada. Y eso es también, creo, algo muy útil. Es decir, no es solamente denunciar, es también explicar el funcionamiento de todo un sistema, que es el sistema de la experimentación animal, y que es mucho más complejo de lo que uno se imagina. Es decir, que sería muy simple reducirlo a cuestiones científicas o a cuestiones de legislación. Eso es solamente parte de la explicación, pero no explica toda la cantidad de animales y todo el sufrimiento del cual padecen. Y la verdad que en Alemania permitió también reactualizar un poco más el debate y dar a los militantes argumentos que por ahí no tenían sobre una mirada actual, una mirada que no era un testimonio de los años 70, sino algo de hoy en día. Ya nos has contestado casi la siguiente pregunta, ¿no? Perdón. Nada, nada, sí, genial. Que era un poco, pues, ¿qué aporta el libro a un militante antiespecista, ¿no? La lectura de este libro, por un lado decías, pues, por supuesto, los argumentos, información, y no sé si crees que alguna cosa más. Sí, creo que también algo importante es salir del prejuicio que a veces leo también en las redes sociales, que dice, bueno, los científicos o los experimentadores son sádicos que torturan a los animales. Y yo no me encontré con sádicos que torturaban a los animales. Quizás lamentablemente, porque quizás sería mucho más fácil en esta situación psicológica, pero no, la gente que encontré adentro de los laboratorios era gente más bien resignada o gente que había aprendido y que había finalmente, que había sido formada para usar animales y que había internalizado el hecho de que había sí o sí que experimentar sobre los animales. Así que no había crueldad o sadismo de parte de la gente con la cual me crucé. Existen, y existen, creo que es porque hay una persona que sí, en realidad, que está en el libro, que sí tenía esa crueldad hacia los animales y se me lo han confesado, pero creo que ese porcentaje es mínimo y forma parte de todos, en cualquier profesión, digamos, de la gente que no va bien en su trabajo y que tiene problemas psicológicos, pero como en cualquier profesión, en cualquier trabajo. Y lamentablemente creo que es mucho más triste lo que ocurre en los laboratorios, es que es gente que ha sido tan bien formada que no ve más a los animales como seres vivos, como individuos que pueden padecer de experiencias y de condiciones que son casi de cárcel, y los ven como herramientas. Y eso es algo que también creo que por ahí los militantes tienen que entender y cambiar de mirada sobre la gente que trabaja dentro de los laboratorios. Sí, al final, como cualquier trabajo, se mecaniza y tal cual, ¿no? Pones esa barrera. Una de las preguntas que también teníamos es que tú, por ejemplo, no has sido mecanizada, vienes con una mirada totalmente diferente. Nos preguntamos que, pues al terminar la investigación, suponemos, creemos que tuvo que ser duro trabajar ahí en la investigación desde dentro y ver todo eso. ¿Qué herramientas te valieron o te siguen valiendo para sobrellevar todo el sufrimiento que viste y viviste? Sí, es muy difícil y la verdad que a veces es sumamente difícil de, ¿cómo decir? Es sumamente difícil de, obviamente, de ver a esos animales que están encarcelados, que están, bueno, también, ¿cómo decir? Sin posibilidad de defenderse y... De acudir a eso es sumamente difícil, pero como decir, yo antes siempre me preguntaba cómo hacían los que filmaban, digamos, esos maltratos, por la emoción, pero siempre, bueno, sí, me preguntaba cómo hacían y la verdad que hay, creo, dos herramientas principales que ayudan mucho. La primera es que el estrés que uno no mide, pero tenemos un estrés enorme cuando hacemos eso. Es decir, que tenemos una carga de adrenalina que es tan alta que creo que es como si fuéramos dentro de una operación militar o algo así, que al final nos salva un poco el cerebro, porque estamos solamente concentrados en el hecho de filmar, de grabar, de recordar todo eso, y lo hacemos con, bueno, tanto estrés. Yo me acuerdo que el estrés era fenomenal, nunca había sido tan estresada de mi vida, o sea, porque sabía que lo que estaba haciendo no era legal, porque tenía la cámara encima, que no podía grabar y filmar, tenía miedo de que haya un problema de cable, tenía miedo de que haya un problema de batería, también de micrófono o de cosas así, y la verdad que al final uno se concentra en eso y eso permite llevar a cabo, bueno, la pequeña misión que tenemos. Y también el hecho de que ha sido tan difícil, o sea, que eso no está dentro del libro, pero antes de poder ver a los animales, a mí me llevó como 7 meses. Es decir, que durante 7 meses estuve haciendo reuniones, estuve haciendo jornadas con científicos, con grupos de trabajos, de ética, de los laboratorios, siempre para acreditar que estaba realizando un trabajo a favor de la experimentación animal, con mi trabajo de búsqueda en filosofía, para defender a la experimentación animal y que eso era mi cobertura escondida. Y bueno, todo eso era un tiempo que fue tan largo que el día que uno puede entrar y ver por fin a esos famosos animales de laboratorios, bueno, es también un alivio, es decir, que eso permite decir, no voy a perder todo ese tiempo involucrado poniéndome a llorar o temblando, porque eso sería arruinar meses y meses para poder entrar. Y creo que eso también permite, sí, salvar un poco el trabajo. Oh, pues muchísimas gracias por haber hecho eso y a las personas como tú, ¿no? Que tenéis esa valentía y esa fortaleza para poder hacerlo, porque de verdad que luego pues sirve un montón, ¿no? Por lo que decías, pues para dar herramientas a las demás activistas para poder continuar con la lucha. O sea, muchísimas gracias. Eso es también el motivo, diría el tercero, es decir, que uno sabe lo que hace y por qué lo hace. Y eso, digamos, el hecho de que pueda ser útil es algo que permite también superar todas las emociones del momento o que permite superar el estrés o todo lo que uno está viviendo, porque es muy desagradable. Y muy desagradable y vale para todos los que hacen investigaciones filmadas, sobre, bueno, todos los aspectos del maltrato animal. Es algo que es sumamente difícil y desagradable por hacer, pero el hecho de saber que por ahí va a servir algo, que va a ser útil, salva un poco, da valentía, justamente. Bueno, Audrey, pues se nos acaba el tiempo para la entrevista, pero, sí. Jo, de verdad, este final de... Pues al final somos humanos, pues la pregunta era como, al final gente que trabaja y está mecanizada, pero tu parte también, tu experiencia es la realidad y pues esos sentimientos o esa herramienta, al final la adrenalina y el estrés que nos lleve a hacer un montón de cosas por los demás animales y no rendirnos. Y por eso con esta entrevista, pues agradecerte muchísimo el compartir tu experiencia y sobre todo por haber llegado hasta el final, haber escrito este libro y recomendar a todo el mundo que lo lea. Y bueno, pues si quieres decir algo, es, no sé, estos minutos, porque algo se nos haya dejado en el tintero o lo que sea. Y agradecerte infinito tu trabajo y tu ratito para compartirlo en persona aquí en este programa. Bueno, sí, muchas gracias. Sí, quería decir a los que, bueno, no, nos van a escuchar que, bueno, en ese libro sé que a veces la gente tiene miedo de leerlo porque es algo que siempre me dijeron en Francia que, bueno, la gente que le gusta, a la gente que le gusta los animales a veces no quiere leer un relato que va a ser como una pesadilla o que va a ser muy duro y no quieren leerlo. Y siempre decía, sí, por favor, léenlo, porque si ustedes no lo leen, como si, bueno, hubiera hecho eso para nada. Y es importante, creo, de empezar. Para los que tienen miedo, pueden empezar. Siempre decía eso, por favor, empiecen a leer las primeras páginas, porque seguramente van a aprender cosas que no saben, que no conocen, y les va a dar otra mirada sobre ese asunto. Y también, bueno, para eso renuncié a mis derechos de autor en ese libro, así que está en descarga también gratuita en el sitio de la editorial. Y para los que no saben si lo quieren comprar o no, pueden empezar la lectura en el sitio. Lo tienen todo a favor. Muchas gracias. Nos despedimos una edición más. Como siempre, podéis buscar nuestros últimos programas en nuestra página lluviacontruenoradio.org, en iVoox y en nuestro perfil de Spotify, además de seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook y más todo. Nos podéis buscar como @lluviacontruenos. También os animamos a escribirnos con sugerencias o lo que queráis transmitirnos a lluviacontruenoradio@raisat.net. Nos podéis escuchar en las ondas de frecuencia modulada, en Radio RSK, en la 107.1 desde Nou Barris, en Radio Malva, en la 104.9 desde Valencia, en Radio Cuca, en la 107.30 desde Oviedo, Radio Bronca, en la 104.5 desde Barcelona, Radio Almaina, en la 88.5 en la FM desde Granada y en Radio Enlace, en la 107.5 desde el barrio de Hortaleza, en Madrid. También en las radios de internet, Radio Argallo desde Cantabria y Radio Alegría desde Araba y Sevilla. Y al otro lado del charco estamos en Radio 31 de Enero desde Chile y en La Conquista del Pan desde Argentina. Muchísimas gracias a todas las radios que nos remiten y por aquí nos vamos despidiendo. Hasta dentro de 15 días, cuidaos mucho, salud y antiespecismo.